抱きしめた心ここ数も熱く voy a hacer ese equipo puto se riukisamena mama shakiranito shikai la lata haruka me kringa bebase su fantasy somos el new me cabe moi daremon una air maricón don ramon su catarata se enseña Shune nuwa mina se enseña la chica no es yusha oye se enseña realza su moyoni se enseña ibakoso al ataque Un cubaremou caga tesora y una e te quedó sentizao mesase solo hay una ley máquera de naisa vino chin te invité y no contaba toru bébase su fantasy cabello cae en un gran merú Shirumiu moribus y kulsa quiere un gay pa' que ten un dulce. Se enseña Shune nuwa mina. Se enseña Goku kubas en un shin. Oye, se enseña Pegasas uno yoni. Se enseña Ibakoso al ataque. Bébase su fantasy, somos el new me cabe moi. Daremon una air maricón, don Ramón su catarata. Se enseña Shune nuwa mina. Se enseña la chica no es yusha. Oye, se enseña. Realza su moyoni se enseña Ibakoso al ataque.